Sergio, entrando por ahí en temas un poco más políticos, te quiero consultar por la situación, ¿no?, de la Libertad Avanza en el Senado bonaerense. Nosotros en esta entrevista te presentamos como presidente del bloque de la Libertad Avanza, pero lo cierto es que hay otro bloque que tiene un nombre muy parecido, si no me equivoco, es la Libertad Avanza 1. Ustedes nunca llegaron a estar juntos, ya desde el momento en el que eran senadores electos y, por lo que entiendo, se debía elegir quién iba a presidir el bloque. De los cuatro que ingresaron, tanto vos como Silvana Ventura y Kikuchi te eligieron a vos como presidente, y del otro lado había quedado Sebastián Pareja, que bueno, luego tomó licencia para asumir un cargo en el Poder Ejecutivo y lo dejó a Curestis como jefe de bloque. ¿Cómo hay que entender esta división que ocurre antes de la asunción de ustedes senadores y esta suerte de disputa, si me permitís la caracterización, por la marca de la Libertad Avanza? Bueno, se dio en ese momento un proceso de organización del bloque. Nosotros ingresamos cinco intendentes, cinco senadores por la Libertad Avanza, dos por Bahía Blanca, bueno, el senador Kikuchi, el senador Pareja y la senadora Rivas. La senadora Rivas en ese momento había armado un bloque propio, eso le responde políticamente a Carolina Píparo, Sí. y cuando, bueno, íbamos a conformar el bloque de los cuatro senadores, surgieron una serie de diferencias en cuanto al modo en que se iba a manejar el bloque. El senador Pareja decidió armar un bloque en forma autónoma. Sí. Básicamente la diferencia ya las había marcado en su momento el senador Kikuchi cuando en el balotaje se decidió en la campaña integrar al PRO. El Sí. senador Kikuchi había armado junto con el senador Pareja prácticamente la totalidad de las listas de las provincias con gran parte de dirigentes que venían del peronismo de centro derecha, muchos del menemismo, muchos dejado de lado por el kirchnerismo. Entonces, al senador Kikuchi, que lo hizo público, no estuvo de acuerdo con este acuerdo con el PRO, y se decidió armar el bloque de la Libertad Avanza con la senadora Ventura y el senador Kikuchi. La verdad que, bueno, básicamente hemos trabajado en distintos proyectos, en algunos juntos, en otros separados. Sí. Creo que ambos bloques tenemos un poco la idea de seguir la política nacional, llevar adelante y poner en valor todo el proceso económico que ha llevado el presidente Milei. Pero también, bueno, aprovecho para darles una premisa a A ver. ustedes. Este viernes próximo nosotros estamos abandonando el bloque La Libertad Avanza y estamos conformando junto con nueve diputados que han armado el bloque de Renovación y Fe, que fueron los partidos que también integraron la Alianza, La Libertad Avanza en las elecciones Sí. de hace 2 años. Nos estamos integrando al bloque de ellos. Es con una mirada de política, acompañando la política nacional, pero con una mirada en la política provincial y parte de la política nacional, con una visión más apuntada hacia el peronismo de centro y derecha, y mirando también un poco las necesidades sociales de la gente. Estamos haciendo el lanzamiento el día viernes, junto con nueve diputados, los tres senadores, y nos van a acompañar alrededor prácticamente de 20 concejales de la Libertad Avanza que nos van a acompañar en este proyecto. Ustedes dicen, no tenemos, digamos, esa simpatía para con el macrismo, para lo que es el PRO, pero sí para un peronismo de centro derecha, el menemismo, dijo usted. ¿Por qué? ¿Cómo justifica políticamente esa definición que están tomando en estos días? Según nos dijo, el viernes se concretaría con este cambio en el nombre del bloque y esta coordinación más fuerte con el bloque de diputados Unión, Renovación y Fe. No, básicamente es lo que vinimos trabajando durante a partir del 10 de diciembre con el bloque de diputados. Prácticamente todos vienen de una extracción del peronismo de centro derecha. Nosotros, en mi caso particular, ustedes saben, yo he trabajado con el senador Pichetto, hemos tenido conversaciones con el diputado Emilio Monzó. Hemos trabajado o también tenido reuniones con Randazzo, con Massot. Es decir, nos sentimos identificados con esa ala política o con esa visión política, donde más allá de que nosotros acompañamos todo el proceso económico que está haciendo el presidente con un gran esfuerzo para la ciudadanía, para la población, creemos que también tiene que haber una visión un poco más social de la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos decidido empezar a trabajar en esa línea, políticamente, ¿no? En cara para, bueno, presentar un espacio y darle la posibilidad a muchos de los que iniciaron este proceso en la libertad Avanza, y que también muchos no se sienten identificados con el armado que se está haciendo. Yo, para darles un ejemplo, ustedes y lo ven en la inmediatez, muchos de los referentes políticos que trabajaron desde el primer día, del primer momento, en la Libertad Avanza, y que han puesto recursos propios, que han militado, han acompañado, hoy muchos de ellos se sienten desplazados y le han puesto coordinadores que vienen del PRO, con quienes en las elecciones anteriores, saben que hubo una pelea en cada uno de los distritos que era muy muy fuerte, Que ¿no? acá en Bahía lo Entonces vivimos me con mucha parece, intensidad incluso. bueno, se vivió con mucha intensidad. Entonces, uno puede entender los acuerdos políticos de cara a las elecciones, pero yo creo que no hay que olvidarse de la gente que trabajó, no hay que olvidarse tampoco de los principios, y no hay que abandonar a los soldados que estuvieron desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es con esos soldados que trabajaron en la Libertad Avanza y que hoy no se sienten identificados en esta alianza que está haciendo la Libertad Avanza a nivel provincial con el PRO. Nosotros le estamos abriendo las puertas para que vengan a trabajar en este espacio que estamos construyendo, que ya son prácticamente 20 concejales que nos están acompañando, más varios referentes políticos que trabajaron en un primer momento en la Libertad Avanza. Así que la idea es esa, no es la confrontación por la confrontación misma, sino es recoger a esa gente que trabajó y seguir trabajando con los mismos ideales que se trabajaron en un primer momento cuando se integró la Alianza de la Libertad Avanza. Bien, ¿y esto se traduciría en una lista o en listas, digamos, provinciales y también nacionales para sabiendo que es una elección desdoblada? La idea inicial nuestra es que están los partidos políticos, los señores políticos provinciales, intervenir en las elecciones provinciales en todos los distritos, ¿no? En cada uno de los distritos presentar nuestras listas. Ya se está trabajando con varios referentes, se está acercando mucha gente, se están acercando fundamentalmente mucha gente de la, muchos chicos. Muchos jóvenes, y bueno, y muchos de los referentes que venían trabajando y que han sido dejados de lado, ¿no? Así que estamos en pleno armado y, como les dije, el viernes estamos haciendo nuestra presentación formal. Bien, la última, no le robo más tiempo, Sergio. Joaquín de la Torre estaba justamente en el otro bloque de La Libertad Avanza. Él viene de un peronismo que uno podría calificar de centro derecha y en los últimos días abandonó el bloque con diferencias con el armado de Sebastián Pareja. ¿Hay conversaciones con él para integrarlo a este nuevo bloque? Bueno, ustedes saben que Joaquín es un dirigente de mucho valor político. Él ha sido intendente, tiene una experiencia de gestión política, de armado político, que realmente es para escucharlo, aprender de él, y por supuesto que nos encantaría trabajar con él en algún distrito. Estamos en conversaciones con varios, no solo con Joaquín, sino con varios dirigentes. Así que, bueno, yo creo que hay que sumar la gente que tiene, los dirigentes y gente que tienen valor político. Bien, bien. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros.